amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú engañabas. Y ahora que quieres regresar, y ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora ya tengo un nuevo amor, ahora ya tengo un nuevo amor. Te quieren, así es el amor, cuando tú amas, no te aman, así es el amor, cuando te olvidas, no te olvidas, así es el amor. La cinturita, la cinturita. Luego a comenzar con la vuelta.